Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado. Le mataron a su padre en un rancho de la sierra. Al asesino también ya se lo trago la tierra. Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera. Su escuadra 45 le gusta cargar fajada, muy quitado de la pena, sin asustarse de nada. Se pasea por Culiacán con la tejana ladeada. Tiene muchas amistades con pobres y con dinero. A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero. Con los valientes si es pleito, le gusta rajarse el cuero. Asustan los grandotes, más ruido hacen al caer.